Bueno, en alguna oportunidad hemos charlado con Lucas cuando ganó grandes campeones en Palermo. Ahora lo tenemos que conversar con él como jurado. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué sí, Hugo? Todo bien. Hoy jurando acá y la verdad que chocho, muy cómodo. ¿Cómodo? Sí, sí, muy cómodo. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste la hacienda que entró hoy? La hacienda, los lotes de adelante se destacaron. Por ahí, en las exposiciones chicas, por ahí siempre hay hacienda que por ahí cae un poquito en su nivel, pero los lotes de adelante siempre son buenísimos. Ajá. Así que los animales que anduvieron arriba en los premios realmente me gustaron. Tal vez un poquito cargado de gordura, ¿no? De preparación, sí. Vos sabés que yo algunos lotes sí, pero no vi demasiada sobre exceso de preparación. Ajá. Sí. Sí. Los vi bien a los animales. Y lo que por ahí no me gustó, demasiado engrasado o eso, o defecto de aplomo, eso por ahí lo castigué un poquito. Claro. ¿Las hembras? Hay que destacar las hembras. Me parece lo que más sí, me gustó, lo que más llamó la atención, ¿no? Lo que más me gustó fue el tema hembra. A mí, por ahí yo tengo un poquito una debilidad también por la hembra. Pero la verdad que las hembras se destacaron fuertísimo. Sí, realmente estábamos viendo la mañana, no ayudaba para nada el día, ¿no? Pero se veía que era muy buena ejemplar, bien puesto. Me encantó de quedarme con una categoría, me quedo con las hembras. Claro. Sí. Lucas, ¿te ha tocado actuar como jurado en alguna otra exposición? No, es la primera vez, así que bueno, más que orgulloso. ¿Es el debut? El debut acá. Ah, bueno. Así que bueno, y en una exposición tan importante, la verdad que es un orgullo para mí. Bueno. Así que más que contento. ¿Y la cabaña cómo está? No, bien, va marchando. ¿Trabajando fuerte? Sí, trabajando fuerte siempre. Es un año propicio para las cabañas, claro, la verdad, claro. Y para toda la ganadería, ¿no? El trabajo final de una cabaña se refleja si le va bien al ganadero, al criador, claro. Al engordador, si hay precios y se acompaña el clima, así que yo creo que este año nos ha tocado un poquito las buenas después de tantos años malos. Ajá. Ya sea en clima, que se viene portando y los precios. Así que bueno, está todo muy bien. ¿Has estado o te has presentado en alguna exposición además de la de Palermo, que ya es el clásico? Estuve en Suárez la semana pasada. Ajá. Es que fue una exposición muy buena en cuanto a precios, ¿no? Me dijeron. Suárez anduvo muy bien. Creo que el promedio de los puros controlados anduvieron 10.500 pesos, una cosa así. La verdad que realmente bárbaro. Lástima que se termine los remates toros, porque si no, cada vez más caro. No. Y es que ha pasado, lo que ha subido estos días, claro, la carne, claro. La gente se anima y ha llovido, así que tiene muchas expectativas la gente. Por ahí nos gustaría más que se incentivara un poco más la hembra, que es la que le hace falta todavía un poquito más. Sí, seguro. Para que la gente de campo la guarde, la tenga, no dispute en los remates con los engordadores. No, seguro. Y eso también, yo creo, particularmente creo que se ve reflejado en los remates de cabaña, que las hembras se están pagando y muy bien. Hay una necesidad imperiosa de hacerse madres y de hacienda. Y cuando eso pasa y se ve reflejado en los precios, lo que empiezan a buscar es la hembra, ¿no? Ah. Así que bueno, yo creo que si esto sigue así y acompañan los precios y el clima, la gente de campo va a seguir con optimismo. Lucas, te agradezco mucho, te deseamos suerte y felicitaciones por la jura. Bueno, muchísimas gracias, y la verdad que ya te dije, como hoy te dije, es un orgullo para mí haber venido acá y haber debutado cerca del pago. Sí, seguro. Gracias. Así que bueno, muchísimas gracias, Hugo.